Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un gran cometido que todos los humanos tenemos es vencer el miedo. Tengo miedo, mamá. Y con esa frase todos los niños, chicos del mundo, se han acurrucado en el regazo materno ante aquel perro inesperado que le salió ladrando, ante la llegada de una repentina tormenta o ante cualquier sombra grande e inexplicable. Así es. Las cosas no suelen cambiar con los años. Solemos, sí, ir presumiendo de valientes por la vida. Nos permitimos el lujo de soltar baladronadas a cada paso. En los días de vino y rosas, fumamos como chimeneas, bebemos y comemos sin control. No queremos que nos domine nadie. Desafiamos si se tercia al lucero del alba, ya que ni Dios puede conmigo, porque Dios me hizo así. Pero la verdad desnuda es que ante un mínimo dolor sospechoso que nos llega, o ante un porvenir levemente incierto, nos convertimos en un amasijo de temblores. Lo gordo es que también en esto, como en todo, somos una constante paradoja. Pensemos. Por una parte, el hombre vive rodeado de toda clase de seguros. Seguro social y seguro de enfermedad, contra incendios y contra el granizo, seguro del coche y de la vivienda. Existen coches blindados, puertas blindadas y chalecos antibalas. Nuestras casas se protegen con los cerrojos más encerrojantes y con las alarmas más alarmantes. Pero a pesar de eso, o quizá precisamente por eso, nos sentimos inseguros, asustados y temerosos. Por una parte, gritamos, ¿quién dijo miedo? Pero por otra, sabemos reconocer, el miedo es libre. Jesús entra en este tema, en el Evangelio, y dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Como siempre, lo que hace Jesús para ayudarnos es trasladarnos a otra perspectiva. Es como si nos dijera, ustedes quieren vencer el miedo con la propia fuerza, con el propio poder y sabiduría, con la acumulación de sus astucias y mecanismos materiales. Y nuestro auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Así de simple y llana es la solución. Efectivamente, cuando uno rinde las armas de todas sus prepotencias, lo comprende enseguida. Y todo un florilegio de advertencias jalonan la Escritura llevándonos por ese camino. El Señor es mi roca, mi fuerza y mi salvación. Y los salmos se repiten hermosamente. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Y en cada uno de los peligros, Él estará a nuestro lado. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas y sigue y sigue. Esa era la oración y la fe de los hombres del Antiguo Testamento. Pero hoy nos cobijamos dulcemente en las palabras del Evangelio de Jesús. Él dice: ni un solo gorrión cae al suelo sin que lo permita el Padre. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Por eso no tengas miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Silogismo, por lo tanto, de primer grado. Yo valgo mucho más que un gorrión. Vos valés mucho más que un gorrión. Él vale mucho más. Es así que Dios cuida de los gorriones. Luego, ¿quién dijo miedo? O lo que es lo mismo, aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque el Señor es mi pastor, nada me falta, como reza el Salmo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.